Hoy es jueves 13 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Presentación de la Asamblea por el Cambio Social en Berriozar. Así es, ayer el Ateneo cedía la fecha habitual en sus debates para dejar paso a la presentación de la Asamblea por el Cambio Social. Esta Asamblea pretende promover el cambio en base a las demandas sociales, emprendiendo un nuevo ciclo de movilizaciones marcados por la acción unitaria. Y hoy una nueva reunión del plan estratégico. Así es, Garasi. A las 7 de la tarde se reunirá la penúltima reunión del plan estratégico, en la que se debatirá el documento entregado a los asistentes a reuniones anteriores y en la que se recogerán las aportaciones de los mismos a este documento. Y este domingo la banda Doñua de Berriozar ofrecerá un concierto. La banda de música Doñua ofrecerá un concierto monográfico que llevan preparando ya algún tiempo, dedicado a Jacob de Haan. Todas las piezas de Doñua que Doñua interpretará pertenecen al conocido compositor neerlandés, y tal y como ha publicado la banda de música en una nota, este concierto supone una importante exigencia para músicos y directores de la propia banda. La cita, como decíamos, el domingo 16 a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Abrimos la sección deportiva con las hazañas de Javier Alemano. Así es, el vecino de Berriozar, Javier Alemano, del Canon Sport, es el primer líder de la Soria Julain Temps 2014, después de imponerse en la primera etapa, que con unas condiciones climáticas totalmente desfavorables se celebró este martes con salida y llegada en el puerto de Piqueras. El máster de Berriozar necesitó 2 horas 24 minutos y 6 segundos para recorrer los 36,1 kilómetros con los que arrancaba esta edición de esa competición de trineos arrastrados por perros. El berriozartarra aventajó únicamente en 59 segundos al soriano Javier Ruiz, del Canicross de Burgos. En la tercera plaza, a 8 minutos y medio del ganador, se clasificó también el soriano Julián Antonio Ruiz Salas. Y dejamos los campeonatos, pero sin abandonar los deportes, y es que los amigos de la montaña marchan este domingo a la Sierra del Eire. Así es, más en concreto al Monte Castellar de 1.281 metros. La ascensión se realizará desde el parking del Monasterio del Eire por el camino de la Cañada Real de los Roncaleses. Su cima se halla coronada por una gran cruz de acero inoxidable, bien visible desde este monasterio. La salida desde Berriozar, como siempre, puntual a las 9 de la mañana desde la Plaza Gusqui. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece que de momento seguimos con la tregua que nos ha dado la lluvia, aunque parece ser que la predicción nos dice que nos vuelven a visitar los chubascos. En concreto, la predicción para hoy nos dice que habrá cielos nubosos con intervalos muy nubosos, chubascos débiles localmente moderados, especialmente en la zona este. Durante la primera mitad del día y a últimas horas, vientos flojos a moderados del suroeste con rachas fuertes y muy fuertes, girando a oeste-noroeste en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.